Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 29 de noviembre. La Concejalía de Fomento Creativo pone en marcha el proyecto Ubrique Emprende, con el que el Ayuntamiento de Ubrique ofrece su apoyo a ideas de negocio creativas e innovadoras. La primera línea de trabajo que se abre en este sentido se denomina Piel Emprende y la pone en marcha la diseñadora ubriqueña Jennifer Domínguez. Esta joven de nuestra localidad pone a la venta una colección de muñecas artesanales elaboradas en piel por un valor de 19 euros. El proyecto se presenta patrocinado por la empresa ubriqueña Pielfort. Las muñecas se pondrán a la venta el 6 y el 13 de diciembre en un stand que quedará instalado en la Avenida de España. La venta de estas muñecas además tendrá un fin benéfico, ya que parte de los beneficios se destinarán a la asociación Ubrique Dame Tu Mano. El proyecto Piel Emprende ha sido presentado en rueda de prensa por el concejal de Fomento Creativo, José Antonio Orellana. En primer lugar, Jennifer ha sido apadrinada, ya que es una chica que está empezando y es una emprendedora novel. La va a apadrinar una empresa local, una empresa de marca propia, que es Pielfort. José David Romero pues es el encargado de querer apostar por este producto, por esta iniciativa, que desde aquí, por supuesto, le damos el agradecimiento por querer apostar por nuevos jóvenes, talentos, jóvenes emprendedores, en este caso Jennifer Domínguez, y él pues apadrina a Jennifer, y a partir de la siguiente vertiente también este apadrinamiento tiene una vertiente social, como es la ayuda pues a una asociación que en este caso se ha elegido a Ubrique Dame Tu Mano, para que parte de ese dinero que tiene el coste del producto vaya a la ayuda a personas con cáncer, ¿no? Creo que esta triple vertiente hace que esas sinergias que surgen entre diferentes asociaciones puedan estar unidas y puedan hacer que tanto jóvenes emprendedores, empresas que ya tienen su caché y bueno, y asociaciones que están apostando por una ayuda social y a un colectivo social dentro de nuestro pueblo, pueda ejercer todo en un mismo producto, y que este producto sea un producto que ayude no solamente a ella como nueva emprendedora, sino que también pues a una asociación de nuestra localidad. El producto que ella ha realizado, ¿no?, pues después de varias reuniones, ha sido unas muñecas en piel que son totalmente artesanales, parte principalmente de la piel, que es nuestro sustento económico y nuestro elemento dinamizador y constructivo de la economía ubriqueña. Y bueno, están hechas a mano, son artesanales, por lo tanto jugamos con esa doble simbiosis, ¿no?, lo moderno, ¿no?, lo innovador y lo tradicional, ¿no? Por lo tanto, creo que es un producto que puede tener una salida importante ahora en nuestra localidad, un producto que llega en estas fiestas, ¿no? Y en estas fiestas pues podemos perfectamente, como un elemento de regalo, ¿no?, a nuestros niños y niñas, pues como elementos también de regalo a gente conocida, ¿no? Creo que es un producto que quizás rompe un poco con la tradición de lo que es tradicional, perdón la redundancia, del bolso, ¿no?, y rompe pues con un producto que puede ser más útil pues para todo tipo de edades, ¿no? Pero este programa va a estar abierto, o sea, este programa es un programa abierto que cualquiera puede venir. Tenemos reuniones, nos presentamos, hablamos, vemos pues un poco el producto que trae, vemos un poco la iniciativa que quiere realizar, y estudiamos un poco, y si tiene el lanzamiento que esté dentro un poco, ¿no?, de esta trilogía, ¿no?, de conjugar, ¿no?, estos elementos de desarrollo y de trabajo, pues vamos a seguir igual que ha pasado Jennifer, quizás con el Piel Emprende, puede venir otro que sea Gasto Emprende o Textil Emprende, o en fin, que esto va a tener un amplio abanico de posibilidades de trabajo. El producto se lo vamos a lanzar hoy a los medios de comunicación, como estáis todos aquí. Nosotros esta semana vamos a lanzarlo también en radio, ¿no? Vamos a hacer un vídeo promocional para que la gente, no haya nadie que no vea el producto, ¿no?, y diga, pues ese día voy a ir a tal sitio. Nosotros hemos establecido varios días de venta, ¿no? Principalmente vamos a empezar con el día 6, ¿no?, el viernes día 6 de diciembre en la Avenida España, pues vamos a montar junto con Dame Tu Mano, que se van a encargar encarga también de sería estar con nosotros, van a promocionar también ellos el producto dentro de lo que ellos pueden promocionarlo, y ese día pues vamos a ver pues, un poco de representación de los tres elementos, ¿verdad? Dame tu mano, Jennifer como la protagonista del evento, ¿no? Principalmente porque es la creadora, y desde el ayuntamiento pues vamos a tener también ahí una pequeña representación, y a partir de ahí pues todo el que quiera comprar el producto, vamos a estar el día 6 de diciembre que en la Avenida España, el 13 de diciembre también en la Avenida España, y si vemos que esto tiene bastante aceptación, pues pondremos otro día más, ¿verdad, Jennifer? Para su posible venta. El producto, pues bueno, lo hemos lógicamente hablando con la empresa que la padrina, que en este caso es Pielfort, si el precio tiene que tener tiene que ser un precio que sea, hombre, un precio que avale, ¿no? Ese trabajo artesanal, ¿no? Ese trabajo que es hecho con la mano, todos conocemos, ¿no? Que Ubrique quizás pues esa calidad es por la calidad del artesano, ¿no? de cuidar todos los aspectos, ¿no? Entonces el producto va a salir a la venta por 19 euros y de esos 19 euros parte va a ir para la asociación Ubrique, Dame tu mano, ¿no? La intención del proyecto Ubrique Emprende es ampliar la iniciativa Ideas de Negocio Originales en ramas diversas como la gastronomía, la textil o hacia cualquier otro tipo de propuesta creativa que puedan plantear los ciudadanos de Ubrique. Jennifer Domínguez ha agradecido el apoyo recibido desde la Concejalía de Fomento Creativo y el respaldo de una firma consagrada como es Pielfort, lo que va a permitir iniciar su proyecto empresarial buscando nuevos mercados dentro del sector de la piel. Bueno, pues yo me llamo Jennifer Domínguez, soy de Ubrique y bueno, pues después de una larga estancia de estudio relacionado con el diseño, la moda, la piel, pues me he visto ya en posición de lanzarme ya como emprendedora después de haber trabajado en algunos sitios como diseñadora, llevando la parte de producto, haciendo un poco de control de calidad, pero ante todo buscando un poco siempre pues llevar el producto de Ubrique donde buenamente se pueda llevar, porque es un producto que vale mucho y necesitamos desde Ubrique, desde los ciudadanos de Ubrique, pues dar un poco a conocer que sabemos hacer el producto y que podemos hacer grandes cosas. Entonces, junto con el ayuntamiento, yo venía desde hace tiempo creando una marca propia y junto con Orellana, que fue el que me atendió, pues vimos que necesitábamos sacar un proyecto con el que se pudiese enseñar un poco lo que se puede hacer en Ubrique sin ser tampoco un bolso o marroquinería de monederos o así, porque se puede ampliar un poco el abanico, se puede ampliar un poco la parte de diseño. Y entonces pues pensamos en hacer una actuación diferente y con ello pues decidimos la idea de sacar las muñecas, que son muñecas totalmente artesanales hechas en Ubrique con piel que se fabrica todo aquí, y el trabajo es como el que se ha hecho siempre aquí, súper artesano, pero dando un poco el otro valor, un poco más de diseño, un poco más innovativo, donde se realice un poco la conjugación de colores, ve un poco el proyecto desde otro punto de vista que no es el común que se realiza normalmente aquí de ser una fabricación solo, sino busca todas las partes del proceso, desde el diseño hasta el patronaje, la fabricación, y busca formas nuevas. Entonces un poco así fue como empezó a salir el proyecto, que sin ayuda del ayuntamiento pues no podría haber salido adelante. Y bueno, pues también evidentemente si se puede ayudar a alguna asociación con la que da un poquito nuestro trabajo, colabora un poco, pues yo estoy súper encantada de dar un poco de mi parte a alguna asociación, porque seguro que viene estupendo. Entonces, un poco por ahí por donde va el tema de las muñecas, que hemos empezado así, pero esperemos que vaya adelantándose y haciendo más proyectos en común. También en esta edición de noticias les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique pone a la venta, a través del procedimiento de adjudicación directa, 7 viviendas en la barriada El Jardín, en las calles Morales Mateos y Guerrero Mateo, y en la plaza Hermanos Rodríguez Arenas. Los precios de estas viviendas oscilan entre los 53.361 euros para una vivienda de 59,29 metros cuadrados y los 75.033 euros para una vivienda de 83,37 metros cuadrados. Las personas interesadas en la compra por adjudicación directa de estas viviendas no pueden ser titulares en pleno dominio de alguna otra vivienda. Deben estar empadronadas en Ubrique y no tendrán ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM. Para mayor información pueden acudir al Ayuntamiento de Ubrique, donde desde Provisa se les ofrecerá todo el asesoramiento necesario para iniciar el procedimiento de compra directa. Pasamos a la información plenaria. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado un reglamento en el que se establecen las normas que delimitan el uso de las asignaciones económicas atribuidas a los grupos políticos municipales. El objeto de este reglamento es que estos fondos queden anualmente justificados y fiscalizados. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales. Además, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos se ha planteado ampliar la transparencia en el uso de fondos públicos presentando las justificaciones de gasto de la legislatura anterior. El artículo 73 de la Ley 785, reguladora de la base de régimen local, determina la posibilidad de que el Pleno de la Corporación atribuya a los distintos grupos políticos municipales que se constituyan, a efecto de su actuación corporativa, una dotación económica, la cual contará con un componente fijo y otro variable, haciendo referencia, además, a que dicha cantidad estará limitada cada año por las leyes de presupuestos generales del Estado. El Pleno Municipal acordó en sesión de carácter extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2019 aprobar una asignación económica a los grupos políticos municipales. El mismo Pleno aprobó que estos grupos municipales, antes del día 15 de febrero de cada ejercicio económico, pondrían a disposición del mismo, a través de la intervención municipal, la contabilidad referida a la dotación económica percibida en el ejercicio anterior, en la que deberá constar de forma clara y documentada el destino de tal asignación económica. De acuerdo con las consideraciones anteriores, y en aras a una mayor transparencia y seguridad jurídica, se hace necesario que por el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique se aprueben unas normas propias que concreten el destino de esta dotación económica, delimitando lo que se consideran actuaciones propias de los grupos en el ejercicio de su actuación corporativa, con la intención de que los fondos queden justificados y fiscalizados. Por ello, se somete a consideración del Pleno la aprobación de dichas normas, que en extracto la norma primera se refiere a la dotación económica, la norma segunda a las obligaciones de los grupos municipales, la tercera al destino de los fondos, también la cuarta a la contabilidad específica, la quinta a la justificación, a la sexta al pago y reintegro y, por último, la séptima a la rendición de cuentas. En los términos todo ello que figuran en la propuesta que consta en el expediente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sí, en este punto, en julio se determinaron las cuantías de cada grupo municipal, pasando de los 2.100 de la anterior legislatura a los 1.000 que están fiados para la actual legislatura. Para nuestro grupo municipal nos pareció una cuantía más que suficiente para el funcionamiento, porque creo que los grupos municipales debemos adaptarnos y ser consciente de lo que estos fondos que previenen de nuestro ayuntamiento. Si nos deja un poco en una, al menos como implantación, con un poco de desigualdad frente a la anterior legislatura. Y sí, me gustaría y pediría que se fiscalizara la anterior legislatura el destino de los fondos, igual que se va a hacer la actual legislatura. Es como dar una mayor transparencia. Yo creo que todos los grupos han llevado una contabilidad perfectamente adecuada y creo que no sería ningún problema que estuviera en el portal de transparencia. En cuanto a esta propuesta, que como viene recogida en el artículo 73.3 del régimen de base de régimen local, que se puede recibir una subvención, esta propuesta nos pone la justificación, el destino de los fondos, la necesidad de contabilidad específica y por supuesto estamos a favor de esta fiscalización y control de los recursos públicos y vamos a votar por supuesto a favor de la misma. Simplemente para mostrar nuestro acuerdo con respecto a esto, que estamos totalmente de acuerdo que si estamos exigiendo total transparencia a todo, pues nosotros tenemos que ser los primeros en mostrar esta transparencia y en practicarla, ¿no? Y por lo tanto, pues la postura de mi grupo va a ser favorable a la aprobación de este reglamento y estaremos pues encantados de justificar los gastos en el momento que se nos pidan a partir de la ley, o sea, del año que viene, que es cuando hemos decidido que lo íbamos a tener todo. Bueno, ya como lo estuvimos hablando en la comisión informativa, el voto del Grupo Popular será favorable. Muy bien, pues yo creo que sí, que el sentir de los grupos municipales, que ahondemos en la transparencia, la dación de cuenta de los gastos que tenemos los grupos en función de la subvención municipal. Entiendo que el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos ha hecho una elevación a pleno para la fiscalización o justificación de los gastos del mandato anterior. Eso es el pleno es el único órgano que pudiera solicitar esa justificación y, por tanto, lo que le rogaría que presente por escrito y lo vemos para próximo pleno de cómo hacerlo, porque hace también grupos municipales con entidades jurídicas independientes, aunque sean con el mismo nombre, pero no sé, en fin, para que podamos evaluarlo y se pueda hacer, que por nuestra parte del Grupo Municipal Socialista desde luego no habría ningún inconveniente. Pues bueno, pasamos a votación. Además, este reglamento es verdad que se ha consensuado por los grupos municipales, a los que agradezco también, como no puede ser de otra manera, el trabajo realizado. ¿Votos a favor? Uy, se tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. No, lo podía haber hecho antes, que me acuerdo ahora. Es que lo estuvimos hablando, lo estuvimos comentando en el grupo, ¿no? Que como aquí hace referencia que se tiene que presentar anualmente, para hacerlo todavía más detallado y que lo hagamos correctamente, nuestro grupo planteaba presentar las cuentas todos los trimestres y así que el señor interventor lo vaya revisando y que vea que todo está correcto y no se influya en otros gastos que no sean los adecuados. Eso te voy a decir, eso cada uno como entienda, es decir, hay una fiscalización anual y bueno, si se quiere ir presentando mensualmente o trimestralmente por cada uno de los grupos, es verdad que el intervento me imagino que en un momento del año será cuando fiscalizará todas esas justificaciones que se presenten y la manera o la temporalidad o periodicidad de presentarlo, pues que cada uno como lo entienda, ¿vale? También en la sesión plenaria del mes de noviembre, el Grupo Municipal de Andalucía por Sí ha presentado una propuesta en la que se plantea apoyar y difundir la consideración del día 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. También se solicita en esta propuesta al Pleno Municipal que se promueva la colocación de un mástil con la bandera de Andalucía en una rotonda o bien una placa o monolito conmemorativo de esa efeméride. La propuesta generaba un debate plenario que ha concluido en concretar en una reunión de portavoces la posibilidad de colocar una placa o monolito conmemorativo del 4 de diciembre. La propuesta dice así: primero, apoyar y difundir la consideración del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía por los acontecimientos que se produjeron ese mismo día del año 1977, cuando el pueblo andaluz se manifestó pacíficamente en todo el país para reclamar su autogobierno y su condición de nación. Y segunda, que se promueva la colocación de un mástil con la bandera andaluza en rotonda, así como una placa o monolito conmemorativo de esa efeméride. Muy bien, esta propuesta de acuerdo la ha presentado el Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Le damos la palabra a su portavoz, a José Antonio Bautista, para que pueda defenderla. Bueno, por mi parte, yo no me voy a centrar en leerla ni nada, sino simplemente en transmitir cuál es el sentir de esta moción. Y bueno, pues básicamente de lo que se trata es de que ahora que está tan de moda, que estamos viendo que en Cataluña está todo el mundo saliendo a la calle para hacer una serie de reivindicaciones, pues rememorar y recordar que nosotros el 4 de diciembre de 1977 también salimos a la calle para reivindicar una cosa importante para nuestra tierra, y es que el estatuto el nivel de autonomía por el que nos teníamos que regir los andaluces, pues tenía que ser por el artículo 151 y no por el que pretendían que nos rigiéramos nosotros. Por lo tanto, pues ese día fue importantísimo para los andaluces, fue un día trascendente. Aparte de eso, pues también hubo hechos bastante desagradables, como la muerte de García Caparrós. Y por lo tanto, pues con esta moción lo que venimos es a reivindicar ese día tan importante para nosotros, y por eso es el proponerlo y el hacer esta propuesta al Pleno, ¿no? Porque entre otras cosas, pues estamos a la vuelta de la esquina con el 4 de diciembre y creemos que este año pues puede ser un momento de reivindicar esa identidad andaluza. andaluza, de reivindicarnos como pueblo, de seguir luchando por nuestros derechos y de que nos pongan en los mapas en el resto de España, porque bueno, pues en estas elecciones hemos visto que Teruel existe, hemos visto que los catalanes están cogiendo fuerza y bueno, pues también podemos los andaluces, a pesar de que hayamos decidido que nos representen unos partidos determinados, pues también reivindicar ese sentimiento andaluz y ese sentimiento que tenemos todos muy enraizado. Y bueno, pues simple y llanamente lo que se viene a hacer con esta propuesta pues es eso, el pedir que se promuevan las colocaciones de mástiles en una rotonda determinada y que se hagan y se apoyen y se difundan actos conmemorativos de este día tan significativo para los andaluces, ¿no? Sobre esta moción, en parte compartimos la exposición de motivos del Grupo de Andalucía por sí, pero no compartimos que se tenga que reivindicar el Día de la Nación de Andalucía. Pensamos que es un día importante, que tuvieron importantes manifestaciones en nuestra comunidad, pero creemos que el Día de Andalucía es el 28 de febrero y es ese día donde se deben llevar a cabo todos los actos de nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la otra parte de colocar una bandera en una rotonda dentro de nuestro municipio, pues nos parece bien. Si fuera solo este punto, pues estaríamos de acuerdo. Pero reivindicar el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía no nos parece adecuado. Sí, nuestro grupo en este aspecto va a votar abstención. En relación a este asunto, un poco a contrapié de lo que decía la alcaldesa en las propuestas anteriores, yo voy a proponer una enmienda a esta moción. Por un lado, retirar directamente el punto primero, en el que se basa en apoyar y difundir la consideración del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. Por una parte, porque se escapa al ámbito competencial de este pleno, es algo que trasciende en mucho al ámbito municipal. Por otra parte, el Partido Socialista ha dado muestras históricamente de su sentir hacia el día 4 de diciembre, hacia el reconocimiento de las movilizaciones del día 4 de diciembre, pero aquellas movilizaciones trajeron como consecuencia que se celebrara un referéndum el 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, y en el que, como dice literalmente la moción, 42 años después Andalucía tiene una autonomía reconocida y consolidada. Somos el único territorio que alcanzó su rango de nación histórica por derecho propio mediante manifestaciones populares y posteriormente aprobado en referéndum. En ese caso, como digo, propongo que se retire ese punto. Y el segundo, en el que, bueno, en Ubrique no tenemos actualmente una rotonda donde poder poner un mástil, sí propondría la colocación de un monolito, placa o elemento similar conmemorativo en un lugar a decidir por una junta de portavoces que sea de reconocida ubicación y que deje a las claras el sentimiento y reconocimiento por el día 4 de diciembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.